Buenos días. En nuestro municipio de Vertiente se desarrolló el encuentro de juristas de Cuba. Recibieron el mismo el presidente de la Unión Nacional de Juristas, Aleixi Girardo Gato, y la presidenta de la Junta Provincial, Teresa Hinojosa. Conversamos con el presidente acerca de su visita al municipio. Mi nombre es José Alexis Ginarte Gato, presidente de la Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Para nosotros ha sido un honor poder visitar el municipio. Nunca antes habíamos podido realizar en este municipio ninguna acción de intercambio con la membresía de aquel municipio. Con más de 50 juristas, una membresía importante para la cantidad de actividades que se desarrollan y con una representatividad en todo el sector jurídico. Es decir, tenemos aquí juristas que por supuesto laboran como notarios, asesores, consultores, abogados, fiscales, jueces, que laboran en la actividad del asesoramiento jurídico tan importante para nuestro país en este momento, y que se desempeñan en otras actividades también donde el derecho tiene una influencia directa. El intercambio que estamos nosotros teniendo con los juristas deviene de un acuerdo de la Junta Directiva Nacional aprobado en el mes de julio del año 2018, donde acordamos que durante el segundo semestre del año 2018 y primer semestre del año 2019 visitaríamos todos los municipios del país y todas las estructuras de elección para evaluar la implementación de las proyecciones de trabajo aprobadas en el octavo Congreso de la Organización. Proyecciones estas que se avienen a su modificación y que tienen hoy un impacto en los cambios jurídicos que el país promueve. Ustedes han estado al tanto como se ha insistido desde el presidente de la República, compañero Díaz-Canel, de la necesidad de fomentar la creación de grupos de capacidad legal con la presencia de juristas, y que el jurista no solo acompañe a la creación de las normas, sino que forme parte de los grupos que redactan las políticas que complementan esas normas. Para nosotros es esencial que la presencia del jurista esté con los aportes requeridos, pero al propio tiempo que no nos quedemos solo en el proceso de conformación de la política y redacción de las normas, sino sobre todo en el proceso de aplicación de la norma, de la aplicación coherente, de la aplicación ajustada y atinada al momento en que vivimos. Un proceso de un país que promueve cambiar prácticamente toda su base legal y que la Constitución enmarca un número de 10 normas que una vez que ya entró en vigor tienen que ser modificadas. Bueno, de eso se trata. Hoy estamos preparándonos ya los juristas en el país en dominar a plenitud todas las modificaciones que en el orden legal tiene atendido esa Constitución. Pero estamos preparándonos también para dar a conocer al pueblo de esas modificaciones que son trascendentes. Pero estamos preparándonos también en cómo insertarnos en la batalla que el país libre por la liberación de los Ignacio Lula da Silva. Y estamos organizando toda la presencia de los juristas en los debates que tenemos que realizar con nuestro pueblo sobre el rechazo a las leyes Helvert que se pretende aplicar. Yo creo que la licencia, el trabajo que nos corresponde a los juristas en esta nueva etapa de trabajo, un trabajo arduo, un trabajo profundo, un trabajo que demanda un constante estudio y actualización de todos los procesos que vive la nación en aras de fortalecer nuestro socialismo, en aras de construir una sociedad más próspera, un socialismo sostenible y de construir para nuestro pueblo un sistema que represente verdaderamente la dignidad de todos los cubanos que tanto merecen. Muchas gracias por su visita y por darnos a conocer la proyección de trabajo que se espera de la Junta Municipal. Reportó para este espacio Nisladi Guerra Pérez.